El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios y de la gentileza de TV Coa, la pregunta que le hacen a Jesús para ponerlo a prueba acerca de cuál es el mandamiento más importante puede parecer muy sencilla, pero en tiempo de Jesús el fariseísmo había hecho que no solo que hubiese muchos mandamientos, sino que ya no se supiese cuál es el más importante. Vieron que cuando se desordena una sociedad, se desproporcionan las cosas. Entonces, como los dedos de la mano, ¿no? Entonces, el dedo chiquito mide 2 metros, el otro se desordena, se desproporciona. Y justamente eso lo que vino a hacer Jesús, a poner los dedos en su justa proporción. Por eso le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos. Los mandamientos habían vuelto en algo más bien externo y algo que se hacía o se practicaba más para ser visto que por amor a Dios. Jesús, que vino como a restaurar la verdadera religiosidad y instaurar esa nueva religiosidad evangélica, apunta al centro, y por eso él dice en el texto que escuchábamos: el primer mandamiento, amarás al Señor, etcétera, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, pone en el corazón, en el centro de la práctica, el motor, la raíz de toda práctica, de toda obra humana, en relaciones humanas o en relación con Dios, que es el amor. Con las cosas nos podemos manejar por interés, por apetito, por otras razones, por negocio, ¿no es cierto? Pero entre nosotros, las relaciones humanas y la relación con Dios, si bien puede haber leyes y demás, pero eso viene en un segundo momento. Ese es el cauce. Pero el río, el agua que fluye por ahí, la constituye, la fuente de eso, la raíz, es el motor, es el amor, el motivo es el amor. No es la obligación, ¿no es cierto?, o mucho menos cualquier otro interés, sino es por amor. Pero como el amor es una palabra media gastada, ¿no es cierto?, que se usa para como una etiqueta así para diferentes contenidos, veamos un poquito qué nos dice el texto acerca de lo que es este amor que tiene que mover todas nuestras acciones para con Dios y para con el prójimo. Y Jesús distingue como tres amores aquí: el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y esos tres amores forman como un sistema planetario, digamos así. El amor a Dios es el sol, el centro del sistema solar. Y el sol, alrededor de ese sol gravitan estos otros dos planetas, que son dos caras del mismo planeta, que es el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Y gravita de tal manera que no se choca con nada, menos con el sol, que no se oponen uno al otro. ¿Cómo pasa, no es cierto?, con nuestro sistema solar, que los planetas gravitan por la fuerza de gravedad del Sol, y que si uno sacase el Sol, se arma un lío, ¿no? Nos chocamos con Júpiter, nos chocamos, y eso es bastante complicado, por decir así, ¿no? Y este amor a Dios, que es como el centro, como la fuente, por eso dice Jesús, ¿no es cierto?, que es el amor, en primer lugar, el amor al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, etcétera. En primer lugar es un don, es un regalo, el amor. Y acá podemos sacar la primer gran conclusión, o la primer gran línea de lo que es el amor. Para aprender a amar, ¿no?, de verdad, a Dios y entre nosotros. Que el amor en primer lugar es un regalo, es un don. Para poder amar, antes hay que ser amado. Es como pasa con el idioma, ¿bien? Si usted quiere hablar en chino, es fácil hablar en chino. Si uno nació en China, escucha chino, habla chino, fácil, ¿no? Ahora, si usted nunca escuchó chino, no va a hablar chino. Muy difícil. Y así, ¿no? Si primero no recibió, no puede dar. Si uno primero no experimentó de un modo preconceptual, un bebé experimenta el amor, pero ya en la panza de su madre experimenta el amor, bueno, uno va absorbiendo ese ser amado de modo instintivo, y eso es lo que a uno le enseña a poder amar, ¿no? Por eso Dios nos ama, y eso es lo que nos hace capaces de poder amar a los demás. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el amor es un don. Por eso, cuando entre nosotros nos planteamos, yo no puedo exigir que alguien me ame, no, como no puedo exigir un regalo. El otro me tiene que regalar, y yo le regalo, y él me regala, como el perdón, como tantas cosas. Son regalos. Cuando los queremos tomar como algo adquisitivo, cuando los queremos tomar como algo poseído, ahí lo arruinamos al amor. Eso ya, como diremos algo después, se transforma en otra cosa. Y dice el texto que este amor a Dios, que es como el sol, el centro gravitacional del amor, la fuente, la raíz de todo amor, tiene que ser con todo el corazón, con toda el alma. Y esto no es una obligación. No es que, bueno, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, porque es un mandamiento, como debemos pagar tal impuesto, como debemos frenarnos en rojo en un semáforo. Pero uno dice, bueno, pero si paso a las 3 de la mañana y no hay nadie, paso de largo, y no pasó nada. ¿Entienden? No es así, es una necesidad. No hay otra forma de amar a Dios si no es con todo el corazón. Porque si el amor es un don y yo recibí todo mi corazón, lo recibí de Dios, toda mi alma la recibí de Dios, luego la única forma de amar al que me dio todo es con todo. Así de sencillo, no hay otra forma. Al que me dio algo lo puedo amar con algo, pero al que me dio todo no lo puedo amar, porque no hay, pero el amor es de iguales o igual, hay que tiene que haber una proporción. Por eso es como una necesidad amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. No es una obligación, no es que nos tenemos que obligar. Si ya nos tenemos que obligar, yo tengo que amar a Dios y apretarlo. No, no, ahí ya no. No es una atracción, es un apetito, es algo que de algún modo nos tiene que brotar como una necesidad, no como una obligación. Si no, es paradojal. ¿Cómo me pueden obligar a amar? Es medio extraño ese concepto así, ¿no? Pero es que no hace falta que me obliguen. A ver, ¿ustedes me tienen que obligar a comer un asado a mí? Invítenme algún día, van a ver cómo me tienen que obligar. ¿Eh? Si usted le tira a una persona $100, ¿lo obligan a que el otro lo agarre? No, lo mueve el apetito. Y vaya que hay apetito ahora por esas cosas, ¿no? Pero bueno. Ven, el amor es igual, es un apetito, no es una obligación. Bueno, y alrededor de este sol, que es el amor a Dios, giran movidos y ordenados por esa fuerza gravitacional, para que no se choquen, para que el universo, si no, imagínense, hay tanta cosa dando vuelta. Estos dos amores, que son como dos caras de la misma moneda, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Porque si el amor es buscar el bien, si el amor es buscar el bien, o el amor busca el bien, si yo hago bien a alguien, eso me hace bien. Si yo perdono a alguien, eso me hace bien. Así que lo estoy amando a él, me estoy amando a mí. No tiene por qué oponerse, que si doy, yo quedo vacío. Una madre por dar amor a su hijo queda vacío, se le agota el amor. No, se le puede agotar, si tiene varios hijos, se le puede agotar la cena, ¿no? Y la heladera, ni les cuento. Pero el amor no, porque mientras más se comparte, más se aumenta. Es como un músculo, mientras más lo mueve, el músculo mejor se oxigena y tiene más flexibilidad y más fuerza. Así es el amor. Entonces son como dos caras de la misma moneda, este amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, tiene, como dicen los textos, sobre todo la primera lectura, que es muy concreta, el amor, si bien, ¿no es cierto?, puede ser muy romántico, pero el amor tiene que ser algo muy concreto. Por eso dice que amarás a tu prójimo, dice Jesús. Porque yo amar a un chino es re fácil así. El tema es amar al que tengo al lado. Y tu prójimo, mi prójimo, ¿no es cierto?, puede ser bueno, ser malo, haberme hecho algo que me hace doler, haberme hecho el bien, ser tóxico, como dicen hoy en día, no ser tóxico, ¿entiendes? No. Pensar igual que uno o pensar distinto, y yo lo tengo que amar igual. Porque si yo amo solamente a los que piensan como yo, en el fondo estoy amando un espejo. O sea, el narcisismo, ¿no? Yo tengo que amar al otro como es. Después lo puedo ayudar a mejorar, ¿eh? Yo amo al ladrón en cuanto como ladrón, pero lo tengo que ayudar a dejar de que deje de robar, pero bueno. Pero lo tengo que amar ahí, porque si no, tengo que amar solamente a las personas que son químicamente perfectas, no quedo yo, no queda nadie. Entonces, es el amor al prójimo, al que tengo al lado, el amor concreto, el amor manifestado en obras a ese prójimo. A veces nosotros nos traiciona el deber ser. ¿Vieron? Entonces tenemos la imagen de una persona. No, la persona es lo que es. Así de lindo, de feo, con estos defectos. Después, debe ser mejor. Bueno, pero eso tiene que lograrlo. Pero no puedo partir de una abstracción, no puedo partir del deber ser, porque si no, toda persona me frustra, no sé cómo explicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces el amor concreto al prójimo, a este prójimo concreto que yo tengo. La madre Teresa, por ejemplo, le decían a ella cuando levantaba a la gente, él amaba a toda persona, ¿no?, un carisma particular, llamarlo así concretamente, con obras concretas. Y entonces cuando tenía que gente que tenía sida, gente que tenía, y no es que se agarró sida por una transfusión, más elegante no lo puedo decir, ¿no? Pero, y sin embargo, entonces le decían, usted ayuda a esta persona, pero esta persona llegó a esto por sus propios malos actos. Entonces la madre Teresa dice, yo no lo juzgo, porque si me pongo a juzgarlo no tengo tiempo de amarlo. Lo ayudaba. No se ponía a pensar, no, este se agarró esto por esto, o se lo merece, o bueno, un castigo de Dios. No, lo ayudaba concretamente. Ese es el prójimo. Ahí veía a Jesús, no se ponía a hacer todas esas disquisiciones, que a veces son las evasiones que tenemos para en definitiva no hacer nada, ¿no? Bueno, cuando uno saca este sol del amor a Dios, estos dos amores se vuelven como una suerte de asteroide. ¿Vieron que los asteroides andan dando vueltas así? Por algunos se mete a la atmósfera y cae un meteorito así, ¡pim! Pierden la órbita. Entonces cuando se saca el amor de Dios, no es impune. No es que uno saca a Dios y no porque yo lo decido así. No, no, nuestra voluntad, como vemos, es limitada, ¿no? Pues nosotros decidimos que el pico de la pandemia iba a ser cuando, bueno, no me acuerdo ya, pero no, la realidad es la realidad, ¿vieron? Es una buena enseñanza, ¿no? No es lo que nosotros legislamos, lo que decimos, lo que el Estado quiere, lo que dicen los medios, no, es la realidad. lo siento mucho, no somos Dios. La realidad es la realidad. Entonces, si sacamos el sistema, si sacamos al Sol, los planetas se chocan. No hay forma de conservar la elíptica, no hay forma de conservar la fuerza gravitacional para que no se choquen. Entonces ahí sí tenemos este amor al prójimo, este amor a sí mismo que se empiezan a chocar. Entonces uno empieza a escuchar esas frases que suenan feas, se pueden entender bien, pero suenan feas. No, yo ya me dediqué mucho a los demás, ahora me tengo que dedicar a mí mismo. Es que, entonces, no sé, si uno lo hace por amor, no tiene por qué hacerme daño a mí mismo. Entonces el amor a sí mismo empieza a transformarse en una suerte de narcisismo. Qué distinto, el narcisismo no es amor a sí mismo, en el fondo es falta de amor a sí mismo, ¿no? Y el amor al prójimo se empieza a transformar en una suerte de propiedad, me apropio del prójimo, y empieza la manipulación, y empiezan los celos, y todos esos mecanismos, empieza lo selectivo, este es tóxico, saque fuera, y yo también me van a sacar como tóxico, o sea que empieza todo eso que no nos deja amar de verdad los unos a los otros. Bueno, voy a ir poniendo el reloj porque cuando empiezo a poner el reloj faltan 5 minutos o menos para que termine, dice. Bueno, pero pidámosle a Dios esta gracia del este don de amar de verdad, ¿no? Este don del amor, el amor de Dios, porque en la vida podemos aprender o ignorar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero esta es de las cosas esenciales de la vida, aprender a amar. No es automático, hay que aprender. Tenemos las patitas preparadas como los patos, pero después hay que aprender. Tenemos las alitas, pero después hay que aprender a volar. No es automático, ¿no? Bueno, pidámosle la gracia a Jesús. Él nos dio el ejemplo en la cruz de un gran amor a su Padre, hasta el sacrificio en la cruz. Y eso lo hizo también por amor a nosotros, ¿eh? Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia y sobre todo, te diría esto, darnos cuenta, y por acá me parece que hay que empezar, este es el combustible para aprender a amar, darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, concretamente del amor que Dios nos tiene, y no de nada por supuesto. Porque uno dice, bueno, yo veo hasta que me encuentro con una persona ciega de nacimiento, ¿entiendes? Y entonces me di cuenta del don de ver, ¿no? Darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, que se manifiesta en la naturaleza, en nuestros seres queridos, en la fe, en poder participar de la misa, en poder recibir la Eucaristía, no sé, mil formas diferentes. Darnos cuenta del amor que nos tiene. Si nosotros nos diéramos cuenta, realmente, y lo digo en primera persona también porque uno por ahí se acostumbra, si nosotros nos diéramos cuenta del amor que Dios nos tiene, sin darnos cuenta, empezamos a amar a Dios y al prójimo de otra manera.